La actualidad de Tudela y La Ribera la encuentras en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de La Ribera. Y en esta ocasión la actualidad nos la vamos a encontrar en las jornadas barrocas de Corella. Vamos a poder conversar con su alcalde, y es que los próximos 16, 17 y 18 de junio Corella se viste de barroco. Don Gorka García Izal, alcalde de Corella, bienvenido a Radio Tudela Radio. Muchas gracias, Paul. Encantados de poder saludarle. Bueno, pues este próximo viernes llega la inauguración del mercado barroco, que de nuevo va a engalanar a esta ciudad barroca por excelencia, alcalde. Como dices, barroca por excelencia. Este viernes 16 de junio, como bien has comentado, a las 6 de la tarde inauguramos el mercado barroco, que va a estar expuesto tanto en la Plaza de España como en la Plaza de los Fueros. Y bueno, pues como todos los años, tendremos recreación de la venta de estos puestos, de alimentos naturales, tabernas, oficios artesanos, música, teatro en la calle. Bueno, yo creo que es un mercado que merece la pena venir a visitarlo. Uh-huh. Comienza a las 6 de la tarde esta inauguración, y además hay bastantes actividades para todos los públicos, como bien está destacando. Para los amantes de la música barroca, va a haber en el Museo RS un concierto de música de dos grandes referentes que nos vamos a encontrar, que vienen desde la capital de España. Sí, así es. A 8 de la tarde en el Museo de Arte Sacro de Corella hay un concierto de música barroca. Ya el año pasado empezamos a hacer este tipo de conciertos, y la verdad que el entorno del museo, que se hace en la capilla, y esta música pega mucho, a hacer un tándem muy positivo, y la verdad que es un gustazo, ¿no? El grupo se llama Consartum, que está integrado por Isabel Lozano y Miguel Ángel Jiménez, y la verdad que va a ser un placer escucharlos. Es el primer día, el viernes 16 de junio, pero como ya les estamos diciendo, las jornadas barrocas van a estar los días 16, 17 y 18, o sea, viernes, sábado y domingo. El sábado continúa el mercado barroco, pero también, lógicamente, queríamos destacar que desde las 11:30 tenemos las visitas guiadas al Museo RS y al conjunto histórico-artístico de la ciudad, con esos guías que tantas ganas tienen de vender Corella y de contar las verdaderas obras de arte que existen. Así es, somos unos privilegiados, ¿no?, de tener esta gente que ama su ciudad y que, como dices, hacen unas visitas guiadas que la gente sale encantada con ellas. Estarán a las 11:30 y a las 12:30, sábado y domingo. El punto de encuentro es el Museo de Arte Sacro, y bueno, pues como hemos dicho, habrá visitas guiadas al museo y al conjunto histórico de la ciudad. La verdad que como bien has dicho, estos días turísticos que ponen esa ilusión y merece la pena, porque saben llegar a la gente y saben cómo vender nuestra ciudad. Y además aprenden, ellos lo decían, ¿no?, en alguna entrevista que les hemos llevado a cabo, ellos reconocen que al final también aprenden mucho de los turistas que se acercan, de las cuestiones que interpretan, en fin, que es una relación muy interesante la que se da entre turista y guía, y se va a poder realizar tanto el sábado como el domingo. Son los dos días que va a haber visitas guiadas al Museo Arrese y al conjunto histórico-artístico de la ciudad. A las 11:30 del mediodía y hasta las 12:30 es cuando van a llegar. Y a la 1 nos encontramos con el sábado 17, nos encontramos con el pregón anunciador, alcalde. Eso es, el pregón anunciador de la llegada del rey don Felipe V de Borbón a Corella. Lo va a hacer el grupo de teatro Alhama, como viene siendo habitual, del grupo de danza San María. Y bueno, es un acto que congrega a mucha gente. Entonces, bueno, pues el grupo de teatro se disfraza de la época, hay gente que también sale disfrazada y se recrea un ambiente muy bueno. A la 1 de la tarde no se lo pueden perder tampoco. Y luego hay que recordarlo, que la compañía de teatro de Corella ha recibido ya diversos premios en teatro amateur, en la muestra de teatro amateur que se celebró este año, así que pues estamos seguros que nos vamos a encontrar a grandes interpretaciones y grandes vestuarios, como también será la representación teatralizada conmemorativa, como bien decías, de sus majestades los reyes Felipe V y María Luisa Gabriela de Saboya, que esto es a las 8 de la tarde, alcalde. Sí, es un poco el plato fuerte de estas jornadas, ¿no? Es la puesta en escena, ¿no?, de la llegada de la Corte Real en el verano del 1711. Hay que destacar que durante 4 meses estuvo la corte real aquí en la casa de los ESMA, conocida como la casa de las cadenas. Entonces, bueno, a las 6 de la tarde hacen o teatralizan un momento en el que sube toda la corte, participan diferentes asociaciones de Corella, grupo de teatro, la banda de música, Comparsa de Gigantes, Los Auroros, Cordalla Centinela, Orfeo Vicente del Villar y bueno, y el grupo de danza Santa María. Entonces recrean esa visita, esa llegada a Corella de esa corte real, la reina enferma de tuberculosis que viene a Corella por el clima y a curarse. Bueno, entonces hay varias escenas en que la reina se desmaya. Bueno, está muy bien el poder venir a ver ese teatro de calle. Se les va cantando, dando la bienvenida por en diferentes puntos de la localidad y luego suben a la casa donde estuvieron alojados y hacen una recreación saliendo a saludar, bailan. Bueno, la verdad que son una hojada de jornada, sí. Que merece la pena. Viernes 16 de junio, sábado 17 y el domingo 18, que durante todo el fin de semana va a estar ese mercado barroco. Las visitas guiadas, recuerden lo que son por la mañana, de 11:30 a 12:30, tanto el sábado como el domingo. El pregón, que es a la 1 del sábado, y la gran representación teatralizada que destacaba el alcalde, que será a las 8 de la tarde. Pues ya solo queda, si le parece, esa invitación formal del alcalde a toda la audiencia de Radio Tudela y Sonora FM. Sí, bueno, yo lo que quiero es invitar a la ciudadanía de Corella y también a la gente que vive cerca de nosotros que venga a visitar Corella, que es un momento excelente para poder disfrutar de su barroco, encima con todo el pueblo engalonado y preparado para este fin de semana. Y bueno, que vengan y que disfruten, que nos conozcan, que vengan a las visitas guiadas, porque realmente se van a sorprender de lo que tenemos en Corella, del valor barroco que tenemos en Corella. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio, don Gorka García Izal, alcalde de Corella. Jornadas barrocas este fin de semana, que lo pase muy bien y parece que el tiempo va a acompañar, así que todo listo, alcalde. Venga, pues eso, muchas gracias a vosotros por invitarme a participar. Encantado de estar con vosotros. Venga. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com.